Madonna. Madonna la logró con Evita y luego con Tom Hanks. Like a Prayer. Irene Cara la logró con Fame. 10 producciones. Fame fue la más famosa. Allá hizo el papel de Coco Hernández y se llevó un Oscar por canción original. Tina Turner apareció por ahí en Mad Max, pero no, lo suyo era el disco Proud Mary. Y Bette Midler sí la logró con la película The Rose. Ha hecho muchos papeles, 28 películas, pero The Rose, en donde se inspiró en Janis Joplin, le dio el Globo de Oro como mejor actriz. Bette Midler en la W. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, pleasing. But there's just one thing. Job down in the city. You see, we'd never, ever do nothing. Working for the man. Nice, every night and easy day. We always well, do it. I never lost nice one minute and sleep. Rough. And I will work. But we're gonna take the beginning of this song the thing might and do it been easy. Big wheel keep. But then on we're gonna do the finish turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do on burning. Proud Mary. And we're rolling. Rolling. Rolling on the river. Listen to the story. Left a good job in the city, working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way the

Con Lorenzo. Mañana sábado, día de la Virgen. Para tocar con

baby, work it, move that bitch crazy. Walk, walk, fashion, baby, work it, move that bitch crazy. Walk, walk, fashion, baby, work it, move that bitch crazy. Walk, walk, passion, baby, work it, I'm a freak, bitch, baby. I want your love and I want your revenge. I want your love, I don't wanna be friends. Je veux ton amour et je veux ton revanche. Je ton amour. Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what's your bad romance?